te abrazaré tan fuerte, sin ti voy a morir. Porque te quiero tanto, amor, porque me muero si no estás. Me muero si no estás, te entregaría.